para las 6 de la tarde. Hay muchos clientes que nos han preguntado: ¿tiene bioequivalente? ¿Existe un bioequivalente para mi medicamento? Oiga, ¿y tienen bioequivalentes? ¿Y lo tendrán bioequivalente? ¿Tiene bioequivalente? Y a todos ellos les tenemos muchas respuestas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí y sí. Por eso cámbiate al ahorro. Cámbiate a los bioequivalentes de Cruz Verde. Cruz Verde y cruzverde.com. La farmacia de los bioequivalentes. Muchos pequeños y medianos empresarios están pasando por momentos difíciles. Por eso hoy les damos la vitrina que necesitan. Presentamos la comunidad de Mundo H, un nuevo canal digital para promocionar tus productos y servicios, siendo parte de una de las comunidades digitales más grandes del país. Encuentra toda la info en www.mundoh.cl. Una presentación de H, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco, ¿ya? Estoy nervioso ¿Por porque hoy día en la mañana conversamos con el ministro Bunker, él dio positivo, nos habrá pegado el virus. Chuta, me pica una oreja ahora, me pica una oreja. Sí, a mí me pica acá. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura desciende a 8 grados y 9 décimas cuando hay 71% de humedad relativa del aire y se auspician ya los vientos lluviosos sobre la capital del reino, auspiciados por la lluvia que comenzará y emergerá esta noche, Marcelo, según lo que informa la noche, sí, acá la Dirección de la Meteorología Nacional de Chile. Viene avanzando desde el sur, donde ha dejado muchas inundaciones. Exacto. Y cosas de ese tipo, Dice. Entonces, que es tormenta severa. Bueno, vamos, y esto a ver, va en la madrugada, va a ser muy fuerte con vientos crónicos y en la mañana y en la tarde con alguna precipitación activa. Esdrújula, no pasiva. Bueno, preocupados por la salud del señor Monkeberg, que estuvo aquí con nosotros en la mañana. ¿Qué programa que es capaz de meter tanto a los personajes en la crisis que se contagian espontáneamente? Sí, solo de hablar del tema del COVID. Sí. Hablan del virus, sí, y se autocontagian. Es increíble que Miguel no se haya contagiado de tanto, dan números para allá y números para acá. Aquí viene el Torito, como les emerge. Ahí viene el chamo. No hay música de entrada para ti porque obviamente son momentos difíciles para nosotros, ¿no? Me di cuenta. ¡El Torito! Lo que me llama la atención es que Miguel, en todo este tiempo no haya mejorado mi capacidad matemática dando tantas cifras. Sigue siendo igual de burro, igual de tosco. Sigo sin poder dividir con dos dígitos. Para ti los números son metáforas, básicamente, ¿no? Sí, cualquier cantidad de gente, el guarismo es básicamente, son N cosas. O sea, son números al voleo nomás, ¿no? Eso es lo que uno ha manejado durante décadas. Claro. Sí. Póngale cero, señor Girafales. Nuestro líder, el burro. Todos sabemos. Oye, bueno. ¿Y qué? ¿De nuevo hoy día estuvo muy enredado el tema de las cifras? O sea, seguimos con la lógica de no entender si es el criterio adecuado. Ya se va entendiendo un poco más de que finalmente la cifra que te están dando. Independiente. Día a día, Miguel, independiente de que sea bueno o malo, ¿se entiende? Porque uno puede decir, no estoy de acuerdo, debería contarse distinto, deberían incluirse no sé qué, no sé qué. Pero se entiende porque hasta ahora ninguna de las dos cosas pasaba. Uno o no estaba de acuerdo, pero además no lo entendía. Ahora por lo menos se entiende cómo se está contando. Sí, yo lo entiendo. A lo que voy es que si esas cifras cómo se van obteniendo. Muchachos, en el día en que se cumplieron 100 días, digo, desde la pandemia en nuestro país, desde aquel fatídico, por decirlo así, 3 de marzo, donde aquel doctor de la ciudad de Talca fue el primer caso confirmado en nuestro país. De eso ya han pasado 100 días. Yo no sé si ustedes le han tomado el peso de cuánto tiempo llevamos en confinamiento. 100 días y una noche. Volando, se me pasó volando. Se te pasó volando. No fue tan terrible. No, para nada. Sí. No, bueno, sigo bueno, escucho voces. Aprovecha aquí, pandemia. Aquí te paseo, pandemia. Acá. Aquí estoy, hombre. Tepa. Ya, ¿y qué pasó en este día? Las cifras. En nuestro país se registraron hoy 173 nuevos decesos por coronavirus. Digo, vamos. Esto obviamente según el balance que entregan desde La Moneda. ¿Por qué decimos que todavía es complicado? Porque ya sabemos que estos 73 casos, 173 no corresponden a hoy, sino vienen como con colita de los días anteriores. Por eso, si nos tenemos que ir al detalle, el 9 de junio fueron 20 los fallecidos. El 8 de junio fueron 60 los casos. El 7 de junio fueron 22. Y antes del 7 de junio fueron 71. Esto, obviamente, según la información que entrega el registro civil. El registro civil, al corte de las 21 horas de ayer, entregó estos 173 casos con el desglose numérico que yo les acabo de comentar. De esa forma. Ya, y se supone entonces que todos los días va a agregarse entonces los que van apareciendo de días anteriores. Es como una exactamente suma... O sea, va a llegar un momento, se supone que es cuando, como ya tenemos, a menos que el protocolo cambie de aquí a mañana o a unos días más, que va a llegar un momento donde el registro civil va a entregar la cifra total. Entonces ya no vamos a decir, bueno, ayer fueron tantos, antes de ayer fueron tantos, pero siempre vamos a tener el aliciente de lo que pasa en la jornada de los lunes, que sabemos que el fin de semana es cuando es citófono. Un poco más lento. Sí, llegó la pizza. Alguien llega, alguien... Sí, llegó la pizza. Es temprano. Parece que te llegó el coronavirus, ¿eh? Debe ser el coronavirus. El coronavirus. Una palabra del puerta. Té. Puede ser Lavín, que está buscando residencias sanitarias. Puede ser. El reality de Joaquín Lavín. Sí. Ya lo era antes. Entonces, bueno, esa es la situación. Se supone que, perdone la palabra tan coloquial, pero claro, va a llegar un momento que las colitas, los pendientes que tiene el registro civil. Van a quedar al día, pero va a estar esta situación constante de que va a llegar un día que no van a alcanzar a inscribir a todas las personas fallecidas por coronavirus, y eso se va a ir parceladamente entregando durante la semana. Entonces, claro, ya entendimos la metodología, pero lo que no entendemos finalmente es cuánto vamos avanzando, si es que van bajando los decesos, se mantienen, van subiendo, y eso vamos a tener, yo creo que mañana, finalmente los viernes, uno va a poder hacer raya para la suma y decir, bueno, esta semana fue de esta forma. Y ahí vamos a poder hacer un balance un poquito más fidedigno a propósito de la pandemia en nuestro país. Vale decir también, muchachos, que esta jornada se reportaron 5.596 nuevos casos, y con el total de las personas infectadas a nivel nacional, como les decía, 100 días desde el primer caso reportado, llegan a 154.092. Oye, compañeros, aquí en el borde de la cancha ya no queda nadie en el estadio. Pero de este día bien agitado, dos cosas que quisiera comentar. Lo primero es que hoy día, según la información que hay de prensa de todos lados, ¿no? Había canales en la calle hoy día, hubo mayor, desde ayer que hay mayor fiscalización, ¿no? Hay un mayor control en estaciones de metro, ya, en la calle, la tuerca. Automóvil, se está apretando. Pero sobre eso apareció un nuevo problema que yo creo que había aparecido en estos 100 días, a lo mejor al inicio, que tenía que ver con que en los carabineros, en sus máquinas, no tienen la información actualizada de último minuto. Esa podría ser una de las... Hay una información que queda como en una especie de, no tengo idea, de nube, y que no pasa directamente al que hace, el que ejecuta el control. Porque había gente que había dado, que hizo la cuarentena, tenía el primer informe positivo de PCR, después un segundo examen negativo. Y ese no estaba. Y no estaba puesto en ahí, y entonces hoy día a alguna gente se le llevó detenida, digamos, o se le llevó... Actualizado. Hay un problema ahí, parece, hay una brecha. ¿No? Entre el que te digan, oye, tú tienes, estás de alta, puedes volver a trabajar, y gente, o puedes volver a circular, y gente que es de vuelta a sus cuarentenas y que arriesga multa, además. Una pregunta, entonces, no sé si Miguel, vamos con la pregunta. Una persona que está con COVID positivo, es decir, tiene que estar en cuarentena. Si pone en la comisaría virtual, quiero hacer tal trámite, ¿eso lo invalida inmediatamente? ¿Se bloquea, se autobloquea una persona que está positiva o no? No se bloquea, porque esa información no pasa directamente a la página de la comisaría virtual. Por eso se ha dado cuenta tanto en tantos casos estos días de gente que está con la cuarentena obligatoria y que sale de todas maneras. Porque en la comisaría virtual no hay un control de la situación epidemiológica. Es por eso que ahora hay un registro. La computación es muy fácil. O sea, para la gente sería muy fácil que en la comisaría virtual, una vez que la gente pone su cuestión, le apareciera inmediatamente. Si no son tantos, ¿cuántos son los que están activos actualmente? ¿20.000 personas? ¿30.000 personas son los activos? Esos nombres se eliminan de la posibilidad de tener permiso. Y listo, se acabó. Toda la gente que anda en la calle con permiso no está contagiada. Está bien, pero es que la situación que hemos visto es que hay gente que ni siquiera tiene el permiso. Es gente que derechamente le da lo mismo. No. O sea, al momento en que sabes que estás con la cuarentena obligatoria, que eres una persona contagiante y tú sales a la calle, quiere decir que no te importa nada. O sea, tener el permiso es secundario versus sabes que estás con... Miguel, perdón, compañeros, aquí desde el borde de la cancha. Ya no queda nadie en el estadio, pero hoy día vi un caso en el matinal de Mega, en donde aparecía una señora que hizo el test, esperaba el resultado, no le dijeron que tenía que hacer cuarentena mientras esperaba el resultado, fue presionada por su empleador para volver a trabajar, y hoy día la detuvieron porque era positivo, y ella no tenía idea que ella era positiva. Nadie la llamó, nadie le dijo... O sea, estaba en un limbo. Ahora, esto, claro, obviamente hay responsabilidad de la gente, pero esto pasó, según ella, en los últimos 2 días. Entonces, es una persona que necesita trabajar y entendió mal las instrucciones, digamos, ¿no? Y el empleador la presiona para volver a trabajar. Entonces, nos vamos a ver enfrentados a 472.000 tipos distintos de... Porque no hay claridad en algunos mensajes, según lo que decían hoy día en la mañana, ¿no? Yo por lo menos entiendo eso, ¿no? O no, sí, no muchas sé. Cosas. De hecho, por eso también ha mutado mucho el protocolo respecto de las licencias, porque recuerden que cuando uno tenía pendiente un PCR, la licencia médica era de 4 días. Y después, obviamente, como la demanda fue tan alta que el estar el resultado se demoraba más de 4 días, había mucha gente que no tenía la licencia correspondiente para presentar a su empleador y tenía o que volver o arriesgarse a faltar con todo lo que conlleva, los descuentos, carta de amonestación, despidos, pero ahí hay varias situaciones. Por ejemplo, hoy día también había un informe que entregaba el Colegio Médico que decía que las personas que se hacían el PCR mediante Fonasa se podía tardar el doble en estar el resultado, y cuando decimos el doble de tiempo... es más de lo que se da de plazo por la licencia médica. Entonces, ¿qué hace la gente en esos casos? Hay varias situaciones que tienen que ver con protocolo. Bueno, ustedes lo adelantaban, también hay situaciones con las personas que fallecen. Hoy día ha sido una situación bien lamentable en la comuna de La Granja, de una persona que lleva 2 días fallecida, obviamente, pero en su casa. Porque no están, obviamente, sí, como claro. se retrasa todo, no han podido hacer. Pero está en la urna, ¿no? No es que esté ahí el cadáver. Sí, está en la urna, pero en el ataúd. En el ataúd, sí. ¿Tú crees que le hicieron una. Entonces, no es que estén botando, no es que estén botando dentro de su. No es eso, es una urna, un ataúd. Claro. Claro, hay por lo menos el alcalde del PIN, que es el alcalde de la comuna, responsabiliza de alguna manera a la empresa funeraria, porque ¿qué pasó? Que desde el lugar donde ella falleció la llevaron al cementerio, y en el cementerio, como también están con muchos rezagos de cuerpos que no, porque hay medidas de autocuidado, donde no pueden ver ciertas cantidades de funerales al día. Entonces, cuando ella, el cementerio no la puede enterrar como corresponde, la mandan de vuelta a su domicilio. Esa es la situación. Y es su muera bueno la que finalmente se tiene que hacer cargo, porque su hijo también está contagiado, hospitalizado. Es todo un caos. Oye, Alpin, el alcalde se decidió a meterse en el Del tema. Pin. En todo caso, yo creo que en una catástrofe tan grande como la que estamos viviendo, este tipo de casos van lamentablemente a ocurrir. El caso puntual que decía Marco, el caso de este señor que no lo han podido llevar. Lo importante es que eso nos haga la norma, que no sea normal que alguien se quede en la casa 2-3 días. Si eso empieza a pasar, claro, ahí tenemos que empezar a preocuparnos, pero va a haber gente que la detengan. Yo creo que es mejor que haya más control, que haya más gente en la calle, miremos el vaso medio lleno, que haya más gente controlando, más carabineros controlando, y que de pronto, lamentablemente, alguien esté mal el dato y se piense que no podía salir y salió y ya está recuperado, claro. Y todo. Pero lo importante acá es la cosa más grande, y es ojalá que la gente se quede en la casa y que el control sirva para eso. Después de estas palabras... Sí, muchachos. Vamos antes de la canción cortito, ya lo que anunciaban ustedes, muchachos, en la introducción del programa, el ministro, y digamos recién llegado ministro de Desarrollo Social, Cristian Bunker, dio positivo a coronavirus y que inició una licencia médica por 14 días. Estuvo con nosotros en la mañana, Miguel. Eso, qué impacto. Pero ¿de dónde ha venido el contagio? ¿Lo mufaron? Yo leía gente en redes sociales que ustedes lo habían mufado. Llegó contagiado acá. No me siento responsable. Ahora, hay una cosa divertida con esto. Cada vez que se anuncia que alguien del gabinete por ahí cerca está enfermo, se apuran a aclarar, pero no estuvo con el presidente, ¿eh? Nada con el presidente. Como si fuese importante. ¿Qué importaría que el presidente esté 14 días en su casa? ¿A qué, de verdad? ¿En qué puede influir? Porque además todas las cosas que puede, las reuniones y todas las puede hacer desde la casa. O sea, ¿qué tiene de tan terrible? Bueno, tal vez sí, como si fuera un pecado contagiarse. Claro, como si fuera algo malo. O sea, de hecho, es malo a nivel de salud, pero. Claro, y a menos que lo escuche. Claro, la otra cuestión es que lo encuentren ordinario, que digan así de. Tiene coronavirus, güey. Yo sabía. Pero recordemos que el coronavirus ya no es tan picante. Recuérdense que viene desde las Europas. No es algo que se dé aquí, no es como la sarna o la lepra. Muy bien, vamos ahora a hacer una. Ojo que la lepra es italiana, no te lo digo, pero. Bueno. La lepradini. Los tortugas. Las tortugas, aquí están, una canción lenta. Lárgate. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Something ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together. Bueno, aquí estamos, bien, cuando son las 6:20, aquí estoy al borde de la cancha, no queda nadie ya aquí en el estadio. Pero Miguel Iván está en la zona mixta, donde tampoco queda nadie ya, entiendo, los equipos se han retirado. ¿O hay alguien que está dando alguna opinión todavía, queda rezagada? Sí, rezagada. Mira, hablemos un poquito de fútbol, que ya hace días que hablamos poco y nada de la pelotita. En un día, ustedes saben que hoy se cumplen 22 años de aquel doblete del Matador a Italia, en el Mundial de Francia 98. ¿Se acuerdan? Sobre todo el segundo gol, el cabezazo ahí que le gana a Cannavaro. Y el maldito de Bochardó también. Sí, pues ahí Ronald Fuentes con la mano más julera en la historia de los mundiales. Oye, mandaron periodistas a África para ver dónde vivía Bochardó. Había pero actualmente con el VAR se cobraría penal. Hoy día sí, porque hoy día se cobran casi mano en el área es penal. Manol. Era tan automático la mano en el área cuando uno jugaba pichangas que ni siquiera se decía mano penal, se decía Manol. Manol, o mis tiempos también era golo penal. Cuando alguien se ponía chúcaro y no quería cobrar, es como ya, golo penal. No, pero en las pichangas, o me llevo la pelota. La frase era penal y gol es gol. Penal y gol es gol. Ahí no entonces, cuando termina en gol y hubo un penal antes, y los gallos que dicen, no, pues fue penal antes. No, pues penal y gol es gol. Estaba hablando del fútbol. Bueno, justo en ese día, memorable la historia del Matador, también es el día en que comenzó un enfrentamiento con el CIFUP. Oye, Salas habla poco, pero cuando habla, dispara. Y yo hoy día lo escuché en varias radios. Por eso le hizo el Matador, Sí, pues en algunas más amigas. ¿Tú crees que era broma nomás? No, que era broma. El hombre sabe. Mira, a propósito, bueno, la mayoría de los clubes del campeonato nacional se adhirieron a la ley de protección del empleo. Entonces hay varios jugadores que ya están cobrando mediante la AFC. Varios jugadores extraoficialmente, entre ellos el capitán de Temuco, Cristian Carío, soltó una declaración que estaba cobrando 160.000 pesos mensuales. Y que no habían llegado a un entendimiento con Salas, que Salas no lo había escuchado. Bueno, Salas obviamente como el presidente de Deportes Temuco. Entonces ahí es donde arremete Gamadiel García, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, y dice que claro, que esta situación es inconcebible, que Salas tiene que escuchar más a los clubes. Esto obviamente porque antes de que pasara todo esto, Salas negoció, como se arregló la buena con los jugadores. Entonces los jugadores de Temuco no tuvieron que ir al CIFUP. Entonces ahora que las condiciones cambiaron, que ven que la FC no les da el dinero que ellos están acostumbrados a ganar, quieren negociar nuevamente con el Matador, y el Matador les dice, bueno, pero si así están las condiciones, no les damos más plata, no es porque no queramos, es porque no tenemos. Entonces, entre que hablan todo eso, hoy día el Matador disparó contra el CIFUP diciendo que el canal del fútbol, ustedes saben que la repartija a los clubes por los derechos de transmisión, le habría entregado el CIFUP $1,000,000 para que ellos lo administraran para poder paliar los emolumentos de los jugadores mientras se reanuda el campeonato nacional. Y entre eso dijo, bueno, les dan $1,000,000 y el CIFUP tiene una especie de bono a jugadores retirados que incluye a Gamadiel García, presidente del CIFUP, y a Luis Marín, secretario del sindicato. Entonces ahí les tiró el fierro caliente diciendo como, bueno, ¿por qué deberían estar cobrando eso? Ahora, después García explica que dice que esto es una modalidad que existe hace mucho tiempo, que para jugadores que llevan más de 20 años retirados reciben un monto, jugadores de 15 años otro monto. Gamadiel, te habla Guido Girardi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Supe algunas cosas de $1,000,000 o algo así que llegó a tu casa? Dice que es un beneficio histórico para los exfutbolistas y que se extenderá hasta el 2033. Y al parecer no todos estaban tan al tanto de que existía este, no sé si decir bono, si decir sueldo, no sé. Entonces ahí está, porque yo escuchaba a Sala, que de verdad hace mucho tiempo que no escuchaba al Matador y decía, bueno, si Gamadiel tiene algo que decirme, él tiene mi número, ¿por qué no me ha llamado? Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué dijo el otro? Voy a hacer una... Oye, pero además está el tema de que apareció ahora en La Tercera, de que esta pugna que hay entre Pablo Milad y Raúl Delgado, porque dice, según Raúl Delgado, que es presidente de Unión San Felipe, que impulsa la candidatura de Lorenzo Antillo, que Milad es cercano a Jadwe y que Pablo Milad sería amigo de Jadwe y se siguen hablando y toda la cuestión. A propósito del presidente, parece que fuera además una promoción para la serie, pero y el otro dice que es víctima de un juego sucio. Así que así estamos en la ANFP. Sí. A patas. A ver, pero siendo reales, siendo honestos, yo no sé si ellos serán amigos todavía y tendrán línea directa, pero cuando Pablo Milad era de la lista contraria a Artur Salá, era la lista jadueísta, la lista segovista, la de Pablo Milad, que en ese momento eran los que tenían los votos porque tenían los votos de los clubes grandes. Ahora, no digo que por eso todavía es que sean de la misma calaña, pero de que eran cercanos, es verdad. Oh. Oye, pero es mejor que ojalá estemos pronto conversando de que la pelota entró o no entró, si el tiro fue al ángulo, o esa sea la conversación con el fútbol y no estas cosas, que la verdad... Empañan el deporte, ¿ah? ¿Eh? Empañan. Sí. Oye, por lo menos... Como lo han empañado desde que existen dirigentes, déjame decir. Desde que existe el fútbol, probablemente tal de Joao Avalanche, ya cuánto, desde que era 25 años que tenía que se dice, sí, que ahí metía las manos mediante la FIFA. En España volvieron los partidos de primera división. Sí, volvieron los partidos, se reanudó la liga. Sí, jugó el Sevilla con el Betis. Ganó el Sevilla 2-0. Durante estos días van a seguir obviamente juegan sin público, con medidas de autocuidado. De la misma manera. Sin chilenos en cancha hasta probablemente el miércoles. El miércoles a las 4 de la tarde juega el Barcelona, donde esperemos ojalá Arturo Vidal tenga unos minutos. El otro miércoles. Salte al gramado. ¿Dije miércoles? Sí. Perdón, me equivoqué, es el sábado. ¿Por qué dije miércoles? No sábado. Sé. Porque la cuarentena es el sábado es así. A las 4 de la tarde. Ya, ok. Ah, listo. Bueno. Ya. Estaríamos listos, nos dice Miguel. Ha sido espléndido en la zona mixta. Cuando ya no queda nadie en el estadio, Sí, ya es hora de cerrar transmisiones. Pero para esta sección nomás. Claro, después seguimos, ¿ah? Bueno, sí. Ha sido realmente espeluznante tu participación. Que bueno, en todos los programas de fútbol que ocupan adjetivos que uno dice, ¿será así como se ocupa el lenguaje? Ha sido espeluznante y realmente transfóbico tu comentario, así que te agradezco. La poesía, apoteósico, rutilante. Nos quedamos obnubilados hasta mañana, entonces. Hasta mañana, muchachos. Oye, estábamos hablando recién de esta serie que todo el mundo comenta, El Presidente. Estábamos esperándole, la tiene Amazon Prime Video. Esta serie que habla del juego, la corrupción detrás de Sergio Jado y el FIFA Gate. Así que no te la puedes perder, vela ahora solo por Amazon Prime Video. Vamos a la pausa y ya viene la Dani Lagos para hablarnos de series. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes, martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Pedidos Ya, la pizza italiana familiar de Papa John's que te encanta está con 30% de descuento a solo 8,900 pesos. ¿Te dieron ganas de pedirla? Entonces no esperes más, toma tu teléfono y disfruta ya. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida del 1 al 30 de junio solo por la app de Pedidos Ya en todos los locales de Papa John's. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En salcobrand.cl comenzó especial Dermo Coaching con despacho gratis a tu casa. 25% de descuento en SBR, Nux y Filorga, marcas exclusivas de Salcobrand. Hasta el 14 de junio, solo en salcobrand.cl. Salcobrand. Esta llamada fue grabada el 15 de enero a las 18:15. Hola, ¿se encuentra bien? ¿Cuál es la emergencia? La emergencia ya pasó, pero estoy atrapado en el baño. ¿Hay alguien que pueda ayudarlo? ¿Un familiar? ¿Un vecino? No, el gato no, señor. Ayúdeme, por favor, me queda un 1% de batería en el celular. Quédese tranquilo, una unidad va en camino. Muchas gracias, no sé cómo agradecer. Para que no sufras el síndrome del cono vacío, desarrollamos el nuevo confort doble hoja con tecnología esponjada. Más efectivo contra el síndrome del cono vacío. Nueva tecnología esponjada. Confort siempre rinde más. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas. Con Daniela Lagos, columnista en serie. ¿Cómo te va, Dani Lagos? ¿Cómo estás? Bien, parece. Oh, estás tímida, hoy día. Dani Lagos, Dani Lagos, claro que nos trae, como siempre, los mejores datos para ver en distintas plataformas, las series del momento, muchos Exacto. estrenos. Y en cualquier segundo nos conectaremos con ella. En cualquier segundo ¿Has visto algo? ¿Has seguido viendo al presidente? ¿Lo viste hasta el final? Sí, lo vi el fin de semana. Me mandé una maratón. Además, al final termina, mi señora se enganchó mucho. ¿Muere al final? ¿Muere? Mira, no te voy a revelar eso porque, Marcelo, pero es muy curiosa la serie. Porque obviamente hay un porcentaje de ficción muy importante. Y se lo toma con una liviandad, le da lo mismo. O sea, pero al final te dice, bueno, todo esto que viste. Y ahí empieza. No es que no puedo decir porque es spoiler, ¿no? No cuentes nada. Ahora, sí, también he visto cualquier cantidad de series. Ese eco es porque ya está la Dani. Dani, ¿cómo estás? ese eco inconfundible. Es inconfundible, sí. Nos trae el tiro en la memoria. ¿Cómo está Dani? ¿Cómo va la revisión permanente de series? Va bien, va cada día mejor. Yo, bueno, como les dije, me cambié de casa y una de las sorpresas divertidas con que me he encontrado es que mi internet no es muy bueno aquí. Estoy en la mitad de Providencia, pero parece que es como un búnker de no internet. Entonces tengo que hacer como acercarme a la ventana y hacer cosas así. Pero para ti es como una especie de cosa lo más terrible que te puede haber pasado. Es básicamente lo más terrible que me puede haber pasado, pero bueno, uno inventa, ahí sale el ingenio del ser humano y uno inventa cosas como dejar cosas descargándose en las noches, acercarse a la ventana para ir a conversar a la radio y cosas así. Perfecto. Oye, antes de entrar a lo que nos trae hoy día, dediquémosle unos segundos a algo que estaba leyendo hace poco, un artículo de cómo la serie Watchmen ha tomado un nuevo brillo y sus protagonistas han estado hablando en distintas partes de Estados Unidos a la luz del tema racial, porque era muy central a la forma en que Lindelof, el creador, el showrunner de esa serie, llevó adelante la adaptación de la novela gráfica, ¿no? Novela gráfica. Sí, y además hay que pensar que esta escena del primer capítulo, que luego se repite cerca al último, me parece que esta masacre y este también es como lo que pasa ahí en la ciudad, eso fue un hecho real. Entonces no es poco, porque uno viéndolo desde acá y viendo quizás sin necesidad de saber tanta historia reciente de Estados Unidos, y sabiendo que esto es una serie de superhéroes, que es un cómic de ciencia ficción y lo que sea, no, quizás no se imagina que esto fue algo que ocurrió realmente y sí ocurrió. O sea, hubo linchamiento y esta situación que se ve en la serie fue algo real, y obviamente la raza cruza toda la serie Watchmen, elementos centrales. Entonces sí, pues, obviamente, además que Regina King, por ejemplo, que es la protagonista de la serie, es una persona que siempre ha sido, o sea, que no es primera vez que habla de temas raciales, algo que ya ha dicho en discursos de aceptación de premios. O sea, es una persona que es militante, por decirlo de alguna forma. Entonces, por supuesto que Watchmen, siendo una de las series que fue de las más exitosas del último tiempo, Claro, agarra fuerza nueva con todo lo que está pasando allá. Se puede ver a través de una nueva visión. Eso nomás lo que quería comentar. Dani, sí. Baja más el retorno que tienes para que no se escuche nuestra voz como tres veces. A ver, ¿por ahí anda mejor? ¿Por ahí? ¿Aló, aló? No soy yo. ¿Aló? ¿Soy yo? Se escucha, sí. Se escucha en el fondo un poquito, un poco menos. No, pero... Es que un poco menos bien. No lo escucho nada. Ah, ya no. Ahí está bien, ahí está bien. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Perfecto, perdónanos. Hoy día vamos a hablar de series de terror a propósito de un estreno y una especie de reestreno. Hoy día mismo, jueves 11, apareció en Amazon Prime la segunda temporada de The Terror, que como sabemos es una serie antológica. Nosotros hablamos de esta segunda temporada cuando se anunció, porque además Marco, muy fanático de la primera temporada de Terror, que sí. Era como en este barco en la mitad de la nada. Esta segunda temporada, que hoy día llega, como digo, con sus 10 capítulos a Amazon Prime, es una temporada que no tiene nada que ver con la primera, que ya es algo que está de moda en las series de ahora. Y bueno, esta es una serie que esta segunda temporada no tuvo tanto impacto y tan buena crítica como la primera, pero sigue siendo una serie que tuvo muy buen recibimiento, y producida por Ridley Scott. Y esta serie, que tenía esta primera temporada en un barco haciendo exploraciones antárticas, donde además empiezan a pasar ciertas cosas sobrenaturales. Árticas. En esta segunda temporada. ¿Perdón? Árticas. Porque eran del norte, no, Ártica, del sur. No iban a la Antártica. Con osos polares y todo eso. En Groenlandia, en la zona arriba. Los detalles. Norte. Los detalles. ¿Pero estaba helado o no estaba helado? Estaba más helado que pata de pingüino, pero era en otro lado, eso. Claro, es cierto, muchas gracias. Bueno, esto no ocurre ni en el Ártico ni en el Antártico, y avanza bastante en el tiempo porque está ambientada en 1941, después del ataque a Pearl Harbor en Estados Unidos, y combina dos cosas, como ciertos terrores reales, muy reales de la historia que ocurrieron, con otros sobrenaturales. Porque aquí, de lo que se trata, los protagonistas son una comunidad de japoneses que viven en Estados Unidos, japoneses americanos, digamos, que en 1941 están viviendo su vida tranquilamente, y ahí, antes de que pase lo de Pearl Harbor, ya hay una persona, un personaje que es protagónico, que es un chico que le gusta tomar fotos, él ya empieza a notar ciertas cosas sobrenaturales, como que aparecen unas figuras en sus fotos que él no entiende mucho. Y luego viene el ataque a Pearl Harbor y lo que vino después, que fue que todos los ciudadanos japoneses en Estados Unidos, o al menos en algunas ciudades de Estados Unidos, tuvieron que registrarse y se los llevaron a unos campamentos que eran un poco campos de concentración. Y ahí entonces están concentradas todas estas personas, estos japoneses, y entonces por un lado están viviendo esta discriminación muy fuerte, porque por el solo hecho de ser japoneses son considerados enemigos y tienen que irse a estos lugares, y al mismo tiempo empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, como que aparecen espíritus antiguos. De hecho, hay ciertos elementos de los que se habla en esta serie que son parte como del folclore japonés respecto de espíritus y muertos. Y todo esto se empieza a mezclar y empieza a suceder dentro de este lugar. George Takei, de Star Trek, es uno de los personajes de uno de los actores principales de esta serie, que más allá de él no tiene mucho actor famoso. Oye, pero el punto acá es, ¿da realmente miedo, da terror, hay suspenso, por dónde va la cosa? No, sí, tiene elementos del terror como más clásico, no es un thriller, digamos, sino que es como, es con fantasmas. Mira, yo personalmente no sé si soy el parámetro, porque yo a mí todo me da miedo. Todo da miedo. Entonces, pero sí puedo decir que empecé a ver esta serie y como que dije, ya, no necesito verla, lo cual es un buen elemento, es una buena medida para a quien le gusta el terror, digamos. Da sustito. Ya. Eso, ¿cuándo se estrena? Me quedé ahí como en hoy la... día. Hoy día, ya. Ya llegó hoy la temporada completa a Amazon Prime. Esta es una serie que es original de AMC en Estados Unidos, y creo que de hecho también pasó por el cable acá, por AMC, pero ahora ya aterriza en Amazon Prime, que quizás es más masivo, lo tiene más gente. Sí, ya, perfecto. Oye, ok, vamos a una canción y nos cuenta otras series de terror que uno puede para estas noches frías. A ver. Mira, podría ir, podría volver, no tengo idea, fíjate. No sé, qué indeciso. Qué indeciso sos. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Con 42 minutos, Dani Lagos, ¿cómo estás? Bien, sigo aquí. Ya, vamos con el terror. Qué miedo, vamos con el terror porque además también en Amazon Prime, el próximo lunes, el lunes 15, mira, tú que decías, como para la gente que quiera pasar estas noches de frío viendo cosas de terror, de sustito, a partir del lunes tienen 94 capítulos para verse, porque llegan a Amazon Prime las primeras 8 temporadas de American Horror Story. Estas son una serie de las que hemos hablado aquí que son, bueno, de hecho yo, a mí me parece que fue como lo que hizo saltar a la fama a Ryan Murphy, que es un productor que ahora está muy famoso, pero que antes había hecho algunas series más o menos exitosas y de repente apareció, bueno, con Glee y con American, sí, porque primero American Horror Story, que yeah, era una serie que en su primera temporada parecía que iba a ser una serie, primero fue una serie que sorprendió mucho porque realmente daba bastante miedo y era como, era una apuesta por quizás un terror clásico como de cine de terror hecho serie. Y además luego sorprendió de nuevo cuando decidió, todavía no estaban tan de moda estas series como antológicas, que es con temporadas que están totalmente desconectadas la una de la otra, y él dice, va a haber una segunda temporada de American Horror Story, pero va a ser totalmente distinta. La cosa es que con esto, esta ha sido una fórmula que todavía no falla, es una serie que ya lleva 9 temporadas, que aquí la emite primero Fox, pero ahora llegan estas primeras 8 temporadas a Amazon Prime el lunes, y bueno, mantienen bastantes de su... Hay por ejemplo, actores que se han repetido. Kathy Bates está en 5 de las temporadas que van hasta el momento, y hay otros actores que se repiten mucho, pero van cambiando de temática, de época, de todo, y bueno, hay gente que ama esta serie. Yo hoy día, pensando para hablar aquí, estuve revisando como rankings. Porque ¿ya? Lo bueno es que como van a estar en Amazon, alguien puede decir, ya, no voy a ver la primera temporada, sino que voy a ver la segunda, ¿cuáles son las que hay que ir a la segura? Mira, aquí hay votaciones distintas, pero hay un acuerdo en que al parecer la mejor es la segunda temporada, que se llama Asylum, y que está ambientada en un psiquiátrico en los 60, y que hay una periodista que es una la actual Sarah Paulson, que es una súper buena actriz. Ella es una periodista en los 60 que entra a un psiquiátrico, o sea, que va a un psiquiátrico porque cree que aquí hay cosas raras pasando y que hay como unas manos negras haciendo cosas extrañas en este psiquiátrico, y finalmente la dejan a ella metida adentro. Esta fue la primera temporada que fue más coral de esta serie, porque la primera, que era protagonizada por Connie Britton y Dylan McDermott, era un poco sobre una casa embrujada, problemas familiares, era una familia, marido, mujer, hijo, hija, que llegan a vivir a una casa y ellos además tienen sus propios problemas, pero se enfrentan con lo que está pasando en esta casa un poco, y está bastante centrada en ellos la serie. Pero luego, a partir de la segunda, con esta Asylum, empieza a aparecer varios personajes. Entonces aquí está el personaje de Sarah Paulson, que es esta periodista, pero también está uno de los internos que es un asesino en serie que lo tienen ahí internado por loco. Hay otro que es como el director de este hospital, que es una figura medio Mengele, así como muy siniestra, y cada uno tiene sus cositas. Y sí, pues yo, bueno, de nuevo, me vi un par de capítulos nomás de esa. Ya, entonces la segunda temporada, pero son 8 en total y todas tienen buen nivel. Sí, o sea, bueno, hay algunos que dicen que no, que hay algunas que no. Yo personalmente, para recomendar desde lo que yo sé, la que yo sí me vi entera y la encontré súper buena, muy entretenida además, porque Ryan Murphy tiene una estética, aunque esté contando historias de terror, le gusta la cosa histriónica, un poco pop, un poco absurda, y eso está presente igual en esta serie. Y hay una que es la quinta, que se llama American Horror Story Hotel, y que a mí personalmente me gustó bastante, que se trata de un hotel justamente que, a ver, pasan cosas sobrenaturales adentro, pero además tiene un dueño que es básicamente un asesino en serie y que inventó un hotel que tiene piezas sin salida, o sea, como hoteles donde él pueda matar gente, que eso es algo que está basado en una historia real. Fue algo que ocurrió en Chicago a mitades del 1800 con un tipo que se llamaba H.H. Holmes, y que él hizo como el hotel de los asesinatos, y inspira un poco lo que ocurre en esta temporada, en la quinta temporada, que tiene personajes buenísimos. Pues ahí está Kathy Bates, de nuevo actúa ahí, Lady Gaga también actuó en esa temporada, y tiene de nuevo este como ramillete de personajes que es súper entretenida y da susto también, pero claro, muy, muy interesante. Me gustó un montón esa temporada. American Horror Story en Prime Video. Ok, vamos a una musiquita, canción, ¿no? Que dé miedo, ¿eh? Que dé miedo, a ver. ¡Oh, qué miedo, no! ¡Ay! ¡Los Rolingas! ¡Es tan viejo! Thank you. Ahí está, igual da un poco de bueno, susto, ¿ah? ¿Eh? Sí, da un poco de susto. Ay. Bueno. ¿Qué nos queda para recomendar de miedo, de terror en alguna serie? Mira, yo me topé con una buena noticia, que es que pronto, no vi día exacto, pero me parece que durante este mes van a llegar a Netflix las 3 temporadas de Hannibal, de la serie Hannibal, que yo encuentro que será re buena, o sea, porque se iba a lugares bien oscuros, de sobre todo en la mente de Will Graham, porque, a ver, esta es una historia, obviamente, agarrando los personajes de las novelas de Hannibal Lecter, se hicieron esta serie que tuvo 3 temporadas, 39 capítulos en total, y que está ambientada en la época pre-Silencio de los Inocentes, como en la época media Dragón Rojo, aunque obviamente como tuvo tantos capítulos, también ahí se ficciona, o sea, no es exactamente lo que pasa en Dragón Rojo, pero es el primer contacto que tiene Hannibal Lecter, que aquí es interpretado por Matt Mikkelsen, y es el primer contacto que él tiene con la policía, con el FBI, antes de que obviamente sepan que él es el asesino en serie caníbal, y es cuando llega Will Graham. Will Graham es el personaje que hacía Edward Norton en el Dragón Rojo. Perfecto. Y aquí lo hace Hugh Dancy, y que es un detective que está investigando un caso y de un tipo, un asesino en serie que no puede atrapar un poco, y entonces va a pedirle ayuda a Hannibal Lecter, que es un psiquiatra muy reputado. Y empiezan ellos una relación, y el personaje de Hugh Dancy, o sea, Will Graham, empieza a ver estas cosas extrañas y empieza a parecerle sospechoso, y Hannibal Lecter empieza a... Will Graham, además, en esta serie tiene problemas, tiene algunos problemas psiquiátricos, o sea, como que tiene ciertas visiones y le pasan cosas extrañas, entonces Hannibal Lecter empieza a jugar con todo eso y a volverlo loco. La serie es súper buena, tiene unas escenas ultra sangrienta, pero estética, además muy artística, ¿no? Además, o sea, como que claro, se la jugó por una estética, y está súper buena. También ahí actúa Gillian Anderson, que ella hace de la psiquiatra de Hannibal Lecter. Es un súper buen personaje también. Ay, pero tengo una duda, porque yo no vi nunca la serie, vi la película. Hannibal Lecter comete asesinatos, tal como lo conocimos después, es perseguido por la policía. ¿Pasa algo de eso, no? Eventualmente sí, po. Al principio lo que pasa, porque en El Dragón Rojo, no sé si se acuerdan de esa película, en El Dragón Rojo empieza con un detective, un agente del FBI yendo a pedirle consejo a este psiquiatra, y luego ese mismo agente se da cuenta de que este psiquiatra que lo está aconsejando también es un asesino en serie y el que lo atrapa, digamos, y por eso El Silencio del Inocente empieza con Lecter encarcelado ya, porque ya hubo un detective antes que lo atrapó. Acá, como la serie le fue bien y se extendió durante 3 temporadas, todo ese viaje desde que Will Graham, este agente del FBI, se da cuenta de que parece que este psiquiatra, que es mi amigo, en verdad es un asesino en serie, hasta que lo empiezan a perseguir y lo encarcelan y todo, obviamente dura toda la serie un poco. Ya, perfecto. Ya, está interesante, perfecto. Está buena. Gracias, sí. Dani. Dani, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias a ti. Y déjame decirte que, porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation, tus tarjetas de crédito BCE y Visa. Vamos a la... Hemos comentado varias cosas importantes de Amazon Prime Video que pueden ver del mundo del terror, pero recuerden de que en exclusiva en Amazon Prime Video está El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder, todo el mundo lo comenta en Amazon Prime Video. Vamos a la pausa y está la Javi. Vamos ahora sí. Bueno, ya. Ojalá esté pues ya. Ojalá. Sí, pues. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Antes de la crisis, el sushi de Doña Marta no contaba con un sitio web, pero hoy más que nunca es necesario. Te invitamos a ser parte de la comunidad de Mundo Arch, una vitrina que permitirá digitalizar los negocios de miles de pequeñas y medianas empresas. Inscríbete y promociona tu negocio en la red Arch, que cubre más de 75 mil empresas para ser visto por más de 2.600.000 personas en todo el país. Más info en www.mundoarch.cl. Una presentación de Arch, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Javi? Bien, bien. Aquí en un día... Estos días cuesta, hay que remarlos, ¿ah? ¿Eh? Estos días así cuando se pone... Oye... Si estaba viendo en Twitter recién que alguien se acordó que hace exactamente 2 años el gobierno de Sebastián Piñera llevaba unos pocos meses nada más y cayó en todo Santiago, pero en el centro de Santiago, esta mezcla que no sé cómo le tiene el nombre, porque es granizo, pero granizo como congelado. ¿Te acuerdas que se quedó todo congelado y salió Piñera con la primera dama a como tirar pelotas de nieve, una cosa todo así? Un monito de nieve con Chadwick. ¿Todo lo que el agua nieve? Es una cosa así, le tiene un nombre especial, porque es como agua nieve, granizo y agua nieve. Y se junta. Es que agua la luna no alcanza como... a juntarse. Claro. Bueno, pero 2 años. Lo que, el maestro. Pero dicen que mañana hay agua nieve, pues. Pero en la precordillera, por ahí. Pero pero eso siempre es en la precordillera. Bueno, a veces el año pasado pasó eso, que llegó, no sé, mi casa nevó. Ahora, es que Santiago es precordillera, no sé si a lo que eso les mato la ilusión. Claro, estamos al borde. Se ve a Heidi, a Niebla y a su abuelo. Oye, bueno, entre las noticias que tenemos, no sé si lo hablaron, pero cómo cambió, cómo le dio una vuelta, porque está todo el mundo reinventándose en esta cuarentena, todo el mundo sacando un lado creativo a ver qué se puede hacer para salvar, y Tommy Rey no es la excepción y lanzó una nueva versión de Daniela. ¿Cuál es esa? La famosa... Daniela. Esta voz, Daniela, ¿no? La típica. Daniela, como... hombre. La típica. La clásica. Ay, ¿qué está? Esa voz, Daniela. Tírate, Daniela, pero la versión de ahora. Cuando la escuchen, no se van a cachar. Se llama Daniela. Sí, se llama Daniela, vos. Mira. A ver, bailemos un rato. Vamos. Dale, déjala. Escuchen. Dale, súbele. Súbele. Este es para karaoke, hay que cantar ustedes. Este es karaoke. ¡Súbele! Si viene. Ahí viene. Y es tuya. Y... No. ¿Ya? Entonces. ¡Ahora! Ahora sí. No canta. ¿Ahora viene? No canta. No, pues si tiene que cantarse una versión nueva. Es que los quiero sorprender, pero con la letra. Pero tal vez la versión nueva sin... No, puso cualquiera. La versión nueva sin cantar. No, si teníamos preparada. La teníamos preparada con letra. Esta es otra. ¿Partió de nuevo? Esta es la coreana. Ah, esta, esta. Esta es la versión. Nada, ahora, ahora sí. Y ahora sí, vamos. El coronavirus no dejó sin pega. Mira, está como de, a destiempo, ¿no? Es la primera canción por protesta cumbia. La ciencia que ya va a pasar. Mira, ahí también se va a mejorar. Yo en cuarentena la esperaré. A mi Daniela siempre la amaré. Quédate en casa, le dije a Daniela. Ponte mascarilla y de doble tela. Vamos a cuando el virus se desboca. Lávate las manos, cúbrete la boca. ¡De la boca! Está buena, po. Súbele, súbele, súbele, súbele. Esta también es la que tiene el agua que nos debe ver, déjala correr. Esa también es de Daniela, ¿no? Sí, po, al final. Bueno, sí, al final. Así que siempre llego curado a estas partes de la fiesta, así que nunca me acuerdo las letras, fíjate. Es como de matrimonio igual, ¿no? Como, sí, entonces, pero yo no voy a un matrimonio. Antes del medley, antes del medley latino. O de, no sé, el meneíto, todas esas cuestiones que se tocan. Pero Javi, no vas, ¿no? La gente no vas a los matrimonios. Pero no vas porque no te invitan o porque no prefieres no ir. No, porque no tengo cercanos que se casen, no con no. Ah, estás en esa época. Nosotros estamos en la época en donde se casan los hijos de nuestros hijos de los amigos de nuestros hijos. ¿En los amigos serio? De nuestros hijos. No, y hijos de amigos también, yo he ido a varios. Pero ustedes también tienen amigos que se casan por segunda vez. No, eso no. No, ya pasamos por esa época, eso es en los 40. Eso ya no pasa más. Y no querían casarse la primera vez, ¿por qué no? Porque no creo en el matrimonio, no creo nada. Y después se separan y se casan con todo, y con fiesta y con todo. Igual eso me da un poco de pica. Oye, estábamos hablando hace un rato de series de terror. Javi, ¿tú eres fanática de las series de terror? ¿Te gustan las películas de terror o series de terror o no? No, porque a mí me dan susto las películas de terror. De verdad me dan susto. Es la idea, es la idea. No, pero es que no, claro, lo paso bien. Por eso se llaman así, se llaman de terror. De no, terror. No, pero a ver, ¿de cuáles, por ejemplo, hablaron? Nada hacía presagiar. Hablamos de una llamada American Horror Story. Hablamos de una que se llama la del barco. ¿Cómo se llama, Marco? The Terror. The Terror. The Terror. No. The Terror. No, no, ¿no es viste? Como el género no. Que yo más me involucro. No. ¿Te involucres emocionalmente, hermana? Hermano, ¿cuál otra hablaron? Pero, por ejemplo, películas así. Después hablamos de Hannibal, pero ya era el más suspenso eso. Esa la vi, esa sí la vi. ¿Y? Claro. Pero no, era más bien de suspenso que de terror. Es que a mí el terror así como el diablo como sí, es el diablo magnífico. Te aparece debajo de la cama en la noche y te come como que a pedazo. No me gusta. Pero la que te da miedo, ¿qué película sí, te dio miedo así? Que venga por debajo de la cama. Sí, sí, como que terminan todo así. El conjuro, ponte tú. Me dio susto como una semana, que en la noche me despertaba y decía, ay, ¿y si la casa tiene algo? Y me daba un poco susto de verdad. Wow. Y si no, sí, pues, o sea, logra influenciarme y yo las miro pensando, ay, acá hay cuatro, aquí ya hay tres cámaras, este efecto, te juro que las veo así para no entrar en la historia, para que no me dé susto, pero a veces lo logra. Y el conjuro, ponte tú, me dio susto como después, cuando la vi en el cine y todo, pero me voy a mi casa como con el conjuro y entonces la noche estoy en esa, me da susto. Entonces no las veo porque sí. Después la noche me desvelo y como que, sí, que me dan ganas de despertar a Diego para hablarle cualquier cosa. Diego. No, la temática diabólica, el diablo, cuando está bien hecha la película en relación con el diablo, da miedo. Da miedo después, da miedo como que te acompaña. Como claro, que si va ¿qué contigo? Te da más miedo? Los vampiros, los fantasmas, no, eso no, tú, nada, pero, nada, la casa nada, de brujas, pero la profecía diablo. Con el niño. La profecía, sí. La escena en que la mamá le buscan los rulos del hijo, que podría ser mi hijo, le buscan los rulitos así y encuentra que tiene el 666 marcado, a mí me marcó la vida. Se escucha me Iron cagué Maiden. Susto. Con eso como... también te da miedo? Sí, por el exorcista, susto. ¿Cómo ay, eran los perros? Eran unos... ¿Cómo se llaman esos perros? Ah, sí, pues los Rottweiler. Unos Rottweiler, no, claro. Entre Rottweiler o Doberman. Claro, un rock baile, como decían. Por ahí. Oye, sí, pero hay alguien que nos sopla. ¿Qué? ¿Sí? No, no, que no salgamos del terror todavía. Después todavía cambiar de tema. Pero un suspenso que sí me dio. O sea, que no me acompañó, pero me gustó cuando la vi y me hizo saltar. Igual me dio susto porque encuentro que está muy bien interpretado. Pero tú, es El Resplandor. El Resplandor. Esa güey. Locura. Esa locura, sí. Jack Nicholson, así ya como totalmente desquiciado, igual me dio un poco de susto. Sí, po. Pero ese suspenso, perfecto. Claro, es algo que termina la película y sacada. No como, claro. No como lo diabólico. No, alguien nos sopla de que lo que te gusta a ti de verdad es el anime. ¿Es verdad? Me encanta el anime, sí, me encanta. Pero no son de susto, po. No, no, no. A mí me dan miedo. Otro estilo. Me da miedo. Otro Heidi, estilo. Uy, el cambiaste abuelo, estilo. Cambiaste Dios el. Dios cambié estilo. Yo me acuerdo que yo tenía 12 años y vivía en una casa como con un condominio. Y uno de los niños que eran más grandes, como de haber tenido como 14, vieron Martes 13. Como. Entonces. Oh, Kike Morandé me da un miedo terrible. Vino un grupo a contármela, pero a contármela con lujo de detalle, como entera, de principio a final. Y entonces llegaba ahí y los vino a buscar y cantaba: uno, dos, toca la puerta. Y yo como que me la aprendí de memoria sin verla. Nunca la vi hasta. Nunca, de hecho, no la he visto. Y la conté durante mucho tiempo, la repetía, la encontraba tan buena y que llegaba él y que en los sueños y que cosas y que Freddy Krueger. De eso me acuerdo, pero tú. Y me dio susto sin verla. Era. A ver, si alguien que la hayáis visto. Martes 13, sí, a mí, mira, en general todos los estelares a mí me dan un miedo terrible. Claro. Qué terrible era eso, fíjate. Yo. Oh, me pone la piel de gallina solo pensarlo, fíjate. Justo la música y me voy a la cresta. Y te listo. Bueno, escuchemos una canción de terror. Dale. Ya, dale. A ver. Tírate. ¡Uy! ¡No! ¡Me da miedo! ¡Por favor, basta! Sí, ¿por qué? ¡No! Porque salen y se sacan la máscara y son puros zombies. Pero tú, Walking Dead. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air, en el aire y no es precisamente el coronavirus, ¿eh? Bueno. Oye, hablando de películas de susto y cosas de susto, ¿ustedes saben lo que es, a ver si me pueden sorprender, lo que es la ailurofobia? Don Francisco, la ailurofobia es... Mire, don Francisco, yo le voy a decir. Ailurofobia. Yo le voy a decir la película. Ya. Es la fobia a los loros que salen de la nariz y que son, miren, más de un metro. No, no Francisco, mire, esta es la fobia a la lengua. Es la fobia porque es un miedo como irracional a los gatos, fíjense. Ah. Y se llama ailurofobia. ¡Ay, un gato! Ailurofobia, sí. ¿Pero sí, por qué le puedes tener miedo a un gato? Porque todas las fobias vienen de alguna cosa, de un miedo antiguo, las arañas, porque las arañas pero picaban, los ratones. Pero cuando se te cruza un gato negro, tú haces algo, yo me doy una vuelta. Si él pasó para un lado, yo me doy la vuelta para el otro lado. No, yo no. ¿En serio? Sí, okay. O sea, sí, yo en mi casa alguna vez vi una gata negra y ahí no hacía, porque era parte de la casa. O sea, pero cuando espérate, pero los gatos deben como... pensar que nosotros somos los Jetta. Ahí viene un humano, en corre. En mi casa tiene un gato negro. Tendría que andar todo el rato dando vueltas. No, Pop, ahí no, eso te estoy diciendo. Pero si se me cruza en la calle así como de la nada, encuentro que hay que darse la vuelta. Ah, ya, pero ese tipo de miedo es la ailurofobia de tener. No, eso es una superstición. Eso es ser supersticiosa. Ah. Es como que si está la escalera, pasáis debajo, no pasáis debajo, esas cosas así. No, la hay gente que... Hay gente que tiene pánico así, como irrefrenable. A un gato y se escapa, se arranca. Cuando era un chiquillo. Sí, es el miedo persistente y visceral a estar cerca de un gato e incluso a su sola contemplación a través de imágenes o videos, lo que supone un verdadero reto para los fóbicos, ya que se trata de uno de los animales más fotogénicos y por ende fotografiados en todas partes. Entonces, gente que la pura imagen como que te da, no lo podéis controlar, pues es una fobia, es un. Yo tenía una amiga. Desproporcionado. Tenía un amigo que le tenía ese terror a las palomas. O sea, se iba caminando por la vereda y una paloma cruzaba a la otra. Mi hija, una de mis hijas tiene eso mismo, sí. Yo también tenía una amiga que le pasaba miedo a las palomas y era como un terror así. Sí, fobia, una cosa que... Una fobia. Claro. Imagínate eso en la Plaza San Marco en Venecia. Fantástico. Muy buena experiencia, te digo. Yo no sé. Qué bonita la canción. Oye, de Roberto Carlos. La canción. El gato, que la idea... El gato que está. Mira, ahí viene. Mira. A ver, ahora todos. Aquí, todos. El gato que está. El gato que está en nuestro cielo. El cielo era un gato. A casa si no estás. No sabes. Mira. Ahora, no tiene ningún sentido la letra, digamos, ¿no? Y sabía lo confundido que estaba Roberto Carlos, pero bueno. Oye, la idea de este espacio. Me lo están cortando más. No solamente informar, gracias, sino también educar. Gracias, Nanito. Y a propósito, ustedes saben, cuando ustedes tiran la cadena de sus propios baños en sus casas, ¿tiran la cadena con el WC destapado o tapado? Tapado. ¿Ya? ¿Tú, Marcelo? Yo no, porque acaba de suceder algo que obliga a que esté destapado. Entonces, yo de hecho no tengo que reconocer una cosa. Ni lo tapo después. Me voy y lo dejo abierto. Él verá lo que hace. Sí, yo le doy libertad. Yo le doy libertad. Pero tiráis la cadena. Sí, no. Tiro la cadena. Lo que pasa es que están cachando que la cantidad de bacterias a propósito del COVID, que cuando uno tira la cadena, salen hacia arriba y pueden ocupar hasta 10.000 bacterias por metro cuadrado en el espacio. Entonces, por ejemplo, están estudiando que no entienden por qué en el crucero, en el Diamond Princess, que fueron los primeros que estuvo en cuarentena, que estuvo en una cuarentena súper rígida, la gente no salía de sus habitaciones y todo. Igual se iba en aumento el contagio. Y parece que es porque la gente, al tirar la cadena, lo hacía destapado, digamos, y subían por los conductos del aire acondicionado y se fueron traspasando así. Nah. De hecho, está comprobado. Y de por ti, humano. Que en un call center de Corea del Sur, a través de los conductos de aire acondicionado, 79 personas se contagiaron porque queda en el aire, ¿cachai? Entonces, es muy importante que uno aprenda a tirar la cadena y los hijos de uno con la taza tapada. Claro. Para que no se eleve nada. Pero que para que no salgan los bichos hacia arriba. Perdón. Sí. Perdón. Pero esto lleva a otra conclusión, y es que en las deposiciones humanas le llevan bichos de coronavirus. Están ahí. Sí, po. Perfecto. Y están ahí y tú tiras la cadena. Eso no lo habían dicho. Miles de millones de bichos. No me lo habían dicho. Si está... No, pero yo lo di por hecho, porque por eso te decía que en el fondo, en tu pipí o en tu número 2, igual hay bicho. Y cuando tiras la cadena, por mucho que el agua se lo lleve hacia abajo, van a salir partículas contaminadas y contagiadas. Entonces, muy importante aprender a tirar la... Y esto no tiene que ver con el COVID, pero yo también creo que es súper importante que la gente aprenda a usar el hisopo. Eso me parece que es importante. Claro, sí, no, Eso lo encuentro asqueroso. Ese aparato lo encuentro asqueroso. Porque no importa, no hay cómo. Justo te íbamos a regalar eso, te íbamos a regalar para el cumpleaños ahora, fíjate. Yo sé, yo también. Habría que votarlo cada vez que lo usa. Bueno, habría que votarlo. Sirve para una vez. Sí, me pero yo no encuentro, repete. No, yo encuentro que no hay nada peor que entrar a una taza y que haya un recuerdo de otra persona que sí tiró la cadena, pero quedaron algunas cosas. Sí, pues, nada que ver. Marco, ahora, ¿qué me voy a contar? No, esto, esta idea de que saltan proyectiles cuando uno tira la cadena y emergen bacterias, virus, todo por las cosas que uno eyecta de su cuerpo, me lo dijo mi dentista porque en una investigación en Estados Unidos, los cepillos de dientes que están al lado de los baños, en la mayoría de las casas, ¿ya? Cuando tú tienes la taza abierta, salta y quedan en los cepillos. Mira, y así la gente se contagia. Así que desde ese momento me hizo ver un video tipo Los Simpsons y de ahí solo cerrado. Y no me he lavado los dientes nunca más. Además, por si acaso. Bueno, un doctor, José Ramos Vivas, doctor en ciencias biológicas, hizo el experimento y encontró que lo que les había dicho, hasta 10.000 por metro cuadrado en el suelo y en las paredes, una vez que uno tira la cadena y quedan ahí dando vuelta las bacterias. Así que muy importante tirar la cadena con la tapa. Tal vez debiésemos volver a la vieja tradición de la casita, en las afueras de la casa. Ahí sí no hay ningún letrina. Problema. La letrina de la casita. Es fácil. Sí. La letrina de la casita en la pradera. Es una derivación, un spin-off de la casa en la pradera. ¿Eh? Pero qué frío, ¿no? Bueno, ese es un problema, es verdad. Pero para el verano tal vez. En nuestro caso, el ciudadano se entra en el cuerpo como una tortuguita. De tanto frío que hay, fíjate. Es un efecto que se produce. Oye, vamos a un tema un poco menos promiscuo. Peliagudo. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ¿yo misma o tú lo vas a proponer? Pero Marcelo, te quedaste callado. No, tú, pero si la Javi la que trae la... Ah, ya, pero la temática. A mí me pareció como tú lo planteaste, mira, que tú traías un tema. ¿O no, Marco? ¿Qué te pareció a ti? Pues quiero hablar del vino y la carne en algún momento. Porque hay muchas formas de combinar tragos. Por ejemplo, para la carne, ustedes saben, el vino tinto. Oye, les tengo algo. Puedo hablar de la ailurofobia. Bien, te lo aprendiste. Oye, lo que pasa es que el otro día a mí me llamó la atención. Yo a veces así reviso Twitter como cuando me despierto en la mañana para cachar cómo está ahí, para tomarle el pulso a la ciudad y al mundo. Y había me llamó la atención uno que estaba muy retuiteado, que era una mujer que decía: me separé por Zoom, no puedo más, estoy chocha. Y resulta que esta joven chilena ahora ya empezó a saltar a los salones, a los escenarios internacionales, se hizo muy famosa por justamente divorciarse a través de Zoom. La han contactado distintos países. Ella se llama Valeria Gómez, es periodista y se divorció en plena cuarentena a través de Zoom. Después de 6 años decidió separarse y recién lo pudo concretar en el confinamiento. Mira. Sí, gracioso, porque la felicitaron. Muy interesante. Y es una súper. Yo lo encuentro raro. Es como cuando te patean por WhatsApp, que igual es como... Para nuestra generación, no. Pero para la gente es como: oye, me dejó en visto, listo, se terminó esta cuestión. Y chao, ¿no? Pero ojo, señales clave. Oye, perdona, es que no fue una conversación, oye, divorciémonos. Había una jueza y dos abogados, un testigo, un divorcio legal. Se divorciaron por Zoom. Legalmente. No, bueno. No, es un paso más adelante, sí, es raro. Ah. Participaron la jueza, los dos abogados, un testigo y nosotros, le comentó a Lun. Y dice que fue muy cómoda porque se pudo divorciarse, tener que vestirse para abajo, digamos, estaba con pijama para abajo y muy elegante para arriba, que es lo que hace todo el mundo, básicamente. Sí, claro. Sí. Oye, ya tenemos que despedirnos, Javi. Queremos agradecerte, como siempre, este momento de diversión. Voy a hablar yo, ¿eh? Voy a hablar arriba aquí, ¿eh? Me están cortando la sección. Esto se va a saber. Esto se va a saber. El lobito, Hay, que hay una mano negra que me quiere perjudicar con la maldad. Sección. Sí. Ya, chiquillos, hasta mañana. Hasta mañana. Lobito, nomás. Hasta ya, mañana. Bien. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. ¿Eh? Increíble, Marcelo, tus tarjetas de crédito BCI y Visa. Nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso. Exactamente, ¿qué canción es? Para que empezar a disfrutarla. Lárgate. A ver. Arrieng. Excelente, ya. Listo. Hasta mañana con lluvia y todo. Chao. Hasta luego. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. BCI Beneficios para ti presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Microintensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Benjamín Walker es un cantautor chileno que acaba de lanzar el disco Brotes Florecen, donde invita a cantantes de varios países de Latinoamérica a reversionar junto a él temas del propio cancionero de Walker. Benjamín, ¿cuántas vueltas te diste para llegar a esta idea tan original de que otros artistas canten contigo nuevas versiones de tus propios temas? La idea salió por el ánimo de registrar en una canción, en un fonograma, algo que ocurre muy espontáneamente entre colegas cantautores, sobre todo cuando hay viajes, cuando hay juntas, que es que en los livings de las casas, cuando corre el vino, cuando llegan los amigos músicos, siempre se dan rondas de guitarra, siempre alguien saca algún instrumento y se conjura o se convoca un momento en que cada uno comparte sus canciones. El año pasado me tocó viajar mucho, estuve en Lima, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, y básicamente era la misma dinámica siempre, era quedarme en la casa de algún cantautor o cantautora que conocía de antes o con quien nos contactamos por redes sociales. Invitábamos otros músicos para hacer redes, para conocernos, para compartir música, y eso es algo que se da muy puertas adentro de la vida de un cantautor, de compartir con los otros colegas en las casas y tocar desprejuiciadamente, tocar con lo que tenemos a mano, de forma sencilla, orgánica. La idea de este disco fue poder registrar esos momentos que son más bien íntimos, que se dan, como decía, puertas adentro, pero llevarlos al disco, que la gente también pueda oler o sentir un poco.